generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock, gracias por eso en el día de hoy, justamente en este 26 de mayo del 2021. Estamos enfrentando a dos grandes de la música, los pusimos ahí cara a cara a ver quién de los dos resulta vencedor. Yo vaticino un empate, es que a veces es muy difícil decidir. Yo ya decidí, yo ya puse mi voto ahí, lo voy a decir públicamente, fue por Ronnie James Dio, pero me costó trabajo, la verdad no fue tan sencillo, me costó trabajo, y eso fue que el que propuse la encuesta fui yo, pero la verdad me costó algo de trabajo, y esa es parte de estos enfrentamientos, que a uno le cueste trabajo decidir, porque son dos grandes artistas que justamente hoy le estamos dando tributo a su música y a lo que hicieron por el heavy metal. Sí, señor, aquí los tenemos. Tengo la campanita aquí en la mano justamente para seguirla sonando y leyendo los comentarios de nuestros oyentes. Por acá dice, si hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo es que el capitán decidió que la nave se va de Ozzy versus Dio. Así todos ganamos un programa legendario. Gracias, David. Alejandro se le une. También a América dice nada más que la verdad, por más días así. Gracias, chicos. Alguna vez, dice Luis, alguna vez Ozzy amenazó a Ronnie, si llegaba a tocar Iron Man, lo iba a asesinar. Eso cuenta la leyenda, dice Luis. Ya la tenía entendido, fue con Paranoid, creo que le remata América. Dio respondió con los éxitos que se tocan por sí solos, dice David. Bueno, está interesante la conversación aquí en el grupo de WhatsApp. Camiloche dice, un personaje así son los rockstar, un desorden total. Por eso mi voto es por Ozzy. Además, parece un zombie viviente. Luis dice, dos cracks. David continúa. Otra curiosidad es que dos grandes leyendas hayan compartido la misma línea de tiempo. Comparto completamente eso, David. Estaban destinados a cambiar el destino, así escribe él, de la música que nos une. Bueno, tal vez por la premura de escribir ahí le quedó destinados al destino. Alejandro, no podría decidir por quién me iría. Ambos aportaron una gran calidad a la banda, pero esta vez me voy por Ozzy. Warpix tiene un blues tan distinto, que fue la canción con la que estábamos dándole play a la hora anterior. Un estilo diferente, más oscuro a los trabajos previos. Bueno, ahí sigue la conversación de nuestros oyentes. Si usted quiere unírsela a ellos, está que se escribe y quiere dejar su opinión en el grupo. Esto es pues público a la vez que es privado. Usted puede escribirme al más 57-301-770-3920 y ahí nuestro chatbot le responde y usted sigue los pasos y llega al grupo de WhatsApp por él solito. O sea, simplemente siga los pasos y él solito le va respondiendo. ¿Sí? Si quiere unirse a ese grupo, no es como Telegram que tiene el pasado, desafortunadamente no. Pero pues, ojalá WhatsApp implemente eso, ya como colocaron la velocidad en los comentarios, en las notas de voz. Muy bien, vamos a lo que nos interesa. Sigamos con más música de estos dos grandes. Y acabo de escoger a dos tremendas canciones. Por un lado, una canción que a mí me gusta muchísimo. Es una de mis canciones favoritas. Cuando la escuché por primera vez, dije, ¿qué es esta vaina tan bonita, tan brutal? Y en su momento se convirtió en un himno cuando detonó una bomba en Boston. Aerosmith cantó esta canción justamente como homenaje a las personas fallecidas de un atentado terrorista en Boston en una carrera de atletismo. Y Ronnie James Dio la convirtió en su canción, le hizo un cover porque esta canción fue escrita por Steven Tyler. Y es Dream On. ¿La ha escuchado Dream On de Aerosmith en la versión o en la voz de Ronnie James Dio? Bueno, esta es. Esta es la nave del rock a través de www.eltunel.com. Yo soy su capitán Pablo Rock y estamos enfrentando a estas dos grandes leyendas aquí en esta señal. Ozzy Osbourne y el que estamos escuchando o el que vamos a escuchar, Ronnie James Dio. ¿Quién es su favorito? Vaya a Twitter, @eltunelco. Ahí estamos, en Twitter, únicamente en Twitter. Gracias por voto. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face get clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Tal vez con un tono más heavy, con un sonido más profundo y denso, escuchábamos esta versión de Dream On a cargo de la voz de Ronnie James Dio, que estamos enfrentando con Ozzy Osbourne, que él también dijo, hey, yo no me quedo atrás y me va a sacar una baladita. Bueno, él tiene varias baladas, pero esta es una de las, podemos decir, una de las más bonitas, en cuestión de la letra, el ritmo, todo el tema, esto es Dreamer. Wondering, will Mother Earth survive? Comentan nuestros oyentes que esta es la consecuencia de Imagine de John Lennon y sin duda alguna es una de mis canciones favoritas de Ozzy Osbourne. Lo estamos enfrentando con Ronnie James Dio. ¿Qué programa nos toca, compañero? ¿Qué programa? Estás escuchando El Túnel Rock. Ah, tremendas canciones que tenemos en este momento aquí a bordo en la nave del rock. Me voy a apartar un tantito de esta contienda musical que tenemos para hablarles algo que sucedió hoy en la industria de la música. Resulta que un 26 de mayo de 1986 se publicó un álbum llamado The Final Countdown. Es el tercer disco de esta banda, de Hard Rock Europe. Fue lanzado por Epic Records. La verdad, pues bueno, lo prensaron, lo hicieron y dije, ¿cómo nos va a ir con este disco? No se esperaban que fuera un totazo como como lo sigue siendo hoy en día. Hoy es un himno de la década de los 80. Esta banda sueca no se imaginó que iban a tener tanto éxito a nivel mundial. Y de alguna manera, este álbum fue grabado en 4 estudios diferentes. En Europa, en Estados Unidos. Y pues teniendo en cuenta que estamos ubicados en 1986... pues esto llevó a una gran complejidad en cuanto a la producción y la mezcla. Se hizo incluso también en otro estudio en Estocolmo y en Atlanta. Imagínese usted. O sea, estuvo rotando esos demos y esos discos por todo lado. Así que, ¿qué tal si recordamos justamente esa canción que nos habla de ese conteo final? Y ya sabe, no sé qué instrumento sea ese, organeta, Hammond, como quiera llamarle, no sé. Pero es icónico y representativo de la década de los 80. Un día como hoy, en 1986, las radios de esa época estaban diciendo, tenemos una nueva canción. Imagínese el éxito que pudieron tener estos señores en sus manos cantando una de las canciones icónicas en la década de los 80. The Final Countdown a bordo en la nave del rock. We'll be right back. Estás escuchando En Tú del Rock. Bueno, muy bien, volvemos a la contienda musical nuevamente y seguimos enfrentando en un round más de la música entre Dio y Ozzy Osbourne. Hay dos canciones que justamente me solicitaron a través de nuestro grupo en WhatsApp. Y mirando las carátulas de estos álbumes, me daba cierto grado de nostalgia pensar que gracias a la tecnología se dejó de un lado, digamos, el... ¿Cómo le podríamos decir? Como el misticismo por hacer unas carátulas de álbumes épicos e icónicos. Y esto sucedía con estos dos señores. Si usted se pone a analizar los álbumes que hicieron, independientemente si estaban en Black Sabbath o en su... Bueno, o en este caso en Ronnie James Dio, cuando estuvo en Rainbow o cuando estuvo en solitario, sin duda alguna las carátulas de los álbumes eran un deleite. O sea, uno era de sentarse a escuchar la música y a observar estos álbumes y estas piezas gráficas de un rico arte, es que no puedo catalogarlo de otra manera, de un delicioso arte visual. Aparte que usted está teniendo una experiencia auditiva sin duda, pero también se podía llevar un deleite visual con las carátulas de estos álbumes, y que en algunos casos traían insertos en los LPs, traían alguna información adicional, algunas fotografías o algunos cancioneros que convertían en estas carátulas algo, un objeto que hoy en día es un objeto de colección. Y desafortunadamente, y gracias a la tecnología, pues que ya todo se maneja a través del streaming y los lanzamientos hoy por hoy se hacen a través de estas plataformas, aunque está la opción de colocar la carátula, pues digamos que esta es subvalorada y perdió todo ese contexto que se estaba generando en la era análoga. Y gracias a la era digital, pues se convirtió en eso, en algo que es totalmente, podríamos llamarlo, y si la palabra me cabe, intrascendente. Eso es algo que lo puedo analizar con suma nostalgia. Y acá hay dos álbumes que sin duda alguna tienen dos carátulas espectaculares para que usted vaya y se dé una vueltecita por estos álbumes que vamos a destapar. Y voy a empezar, bueno, ya hemos empezado con Ronnie, ahora empecemos con Ozzy. Y me voy con una cancionzota que pidieron en nuestro grupo de WhatsApp. Esto es Shoot in the Dark. Sin duda, un deleite musical que tenemos aquí a bordo de la nave del rock. Gracias a ustedes por pedir tan buena música. Esta es la nave del rock. Martes, miércoles y jueves, a bordo de la nave, desde las 10 hasta las 12 del mediodía, su capitán. Pablo Rocks, así me encuentra en redes sociales, para que me siga y sigamos en esta conversación musical. Oh, Esto es www.eltunnel.co, generando esta señal desde Bogotá. Escuchábamos a Dio con Rock and Roll Children. Y cuando usted piensa que de pronto, bueno, ¿qué más podemos colocar? ¿Qué canción de... Continuamos ahora con Dio en esta nueva contienda. ¿Qué podemos darle play? Vea lo que me encuentro. Tremenda canción, Rayburn in the Dark. Estamos generando esta votación a través de Twitter, así que vaya y vote y coméntenos por quién votó. Lost my hold to the shadows of the night. Estamos enfrentando a dos grandes de la música. Por un lado tenemos a Ozzy Osbourne y por otro lado a Ronnie James Dio. Y me voy para Twitter para ver cómo está el puntaje de votación en nuestra encuesta que subimos, según aquí la red, el día de hoy, hace 2 horas. Está disponible por 24 horas, por si de pronto usted no alcanza a votar. O si está pensando, ¿será que abro una cuenta en Twitter? ¿Será que sí vale la pena? Bueno, yo le invito a que lo haga. Número uno, para que vote y pues genere su, pues, lo que usted quiera pensar. De hecho, puede hacer comentarios. Y a las personas que han votado, hombre, un retweet, colaboren ahí con eso. Eso nos ayuda bastante. Y por acá estoy viendo que la encuesta va punteando Ozzy Osbourne con un 53% y Ronnie James Dio con un 46%. La verdad, esto está muy parejo. Está muy parejo. Un voto y nivela la situación. O le da cierto margen de ventaja, pero no es que no diga, no, pues que le dio en la jeta. No, para nada. O sea, esto está muy parejo. Muy parejo. Porque los fanáticos dan sus expresiones a través de nuestro grupo. Por ahí estaban diciendo que sí, que prefieren la voz de Ronnie porque es tremenda voz, que no sé qué, ta, ta, ta. Por otro lado, no, a mí me gusta el desorden y tal. Y pues me voy con este señor que se llama Ozzy Osbourne. No importa cuál sea su elección. Aquí a los dos grupos de oyentes se les atiende con música. Ya he empezado rounds con Ronnie James Dio. Ahora voy a empezar este round con Ozzy, que prácticamente viene siendo uno de los últimos rounds que tenemos en este episodio de La Nave del Rock. Y me voy con una cancioncita que hay en María, sí que es buena. Los fanáticos de Black Sabbath, de Ronnie y de Ozzy, de Rainbow también, y de Dio, no se pueden quejar porque hemos puesto de todito acá. Esto es No More Tears. A bordo en la nave del rock. Seguimos enfrentando a estos señores. Si quiere votar, hágalo. Si quiere escribirme, hágalo. Más 57-301-770-3920. Ahí estoy. Yo mismito le estoy dando respuesta a los mensajes. clave del rock. Su capitán Pablo Rock. Estás escuchando el Tour del Rock. Estás escuchando el Tour del Rock. Hemos llegado al final de esta contienda musical. A ustedes mil y mil gracias por sus conexiones, por llegar hasta este punto en el viaje, en este recorrido que hacemos durante 2 horas. Y exploramos los sonidos de Ozzy Osbourne y enfrentándolo con Ronnie James Dio. Que en la vida real, al parecer, estos pues no se la llevaban tan bien, ¿no? Pues tal vez por los celos que le tuvo Ozzy al ser reemplazado, aunque no fue la causa, pero el hecho de que alguien esté ocupando el lugar que uno tenía, ya eso es sinónimo y eso es totalmente una advertencia en que uno dice por dentro, mal parido. o así lo diría de pronto Ozzy, ¿no? Estoy pensando por él. Pero pues, si fuera mi caso, ¿qué tal que llegase otra persona a ser la nave del rock? Yo diría eso, mal parido. Tal vez, no sé, me siento como Ozzy, si fuera el caso, pero bueno. A ustedes mil y mil gracias, nos oímos mañana jueves, ya se acaba la semana, se acaba el mes. Ya en la semana entrante estaré en Tierras Cafeteras de nuevo, generando esta señal, por supuesto. Desde la hermosísima ciudad de Pereira y sus alrededores estaremos por allá, dando esta señal a todos nuestros amigos y a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, también César Radio Rock en Bolivia, The Classics, y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias a todos ellos que se encargan en difundir nuestra señal en sus señales. Voy a cerrar el programa con una canción que por ahí, escuetamente, discretamente la pidieron, pero es un totazo. De hecho, es la banda sonora de una de las películas que marcó un universo cinematográfico. Usted ya sabrá cuál es. ¿Sí? Es esa, efectivamente. Voy a cerrar con Iron Man. A todos ustedes, mil gracias. Yo voy a subir el volumen a esta cancionzota. Y aquí en el túnel CEO, por supuesto, queda mucha más música para que usted siga disfrutando. Vaya, vote en Twitter. Esa votación queda por las próximas 22 horas. Y usted me va a decir cuál de los dos, a través de su voto, es el más poderoso. Chao, chao.